Sí. Que era como un feast, es como una. Es de comida, es como una. Que es un bacanal de comida. ¿Cómo se llama eso? Banquete. Un banquete. El banquete de Babette. Perfecta es la palabra. Banquete. Un bodrio de alta literatura. Uy, brother. Y el actor es el mismo de esa película. Entonces, una película que habla de la profundidad de la comida francesa. Se ha puesto muy de moda las películas en torno a la comida. Últimamente he visto muchísimas películas sobre diferentes culturas, películas de comida japonesa, de comida china, de comida de la India. Hay muchas películas. Pues si hasta, dímelo tú. Bueno. Pues si hasta Disney y Pixar cayeron en eso con Ratatouille. Sí, hay muchas pero series. Eso se hace también. Rato, pero ahorita ¿pero en live action hay una mano de películas de comida y muchas son buenas, Y muchas series de comida, Michelle. Muchas series. Y lo que tú dices. The Bird fue la última que vi, que me gustó, pero es difícil de ver. Uy, esa es. Porque es muy estresante. Yo todo el tiempo uno vive como medio estresado, pero vale mucho la pena verla. O sea, si no la han visto, es. Se la recomiendo. The Bird, el oso. Bueno. Es buena, Nico. Los capítulos son de 28 minutos. Ah, bueno. Eso es la clase buena. Sí. Dos temporadas. Dos temporadas y fin de la serie. Sí. Sí. La recomiendo. The Bear, el oso. Es un osito de peluche. Como tú. Bueno, ¿qué pasa? ¡Qué lindo! Es lo que pasa. Una belleza. Ay, nos van a echar un día. Oiga, venga. ¿Quién tiene aperitivos? Yo tengo un aperitivo, si quiere. Además, es un aperitivo que está mezclado con la idolatría. No sea de fútbol, hermano, por favor. Nos quiere meter el fútbol hasta en la sopa. No, verdad. Un señor se ganó la lotería en la China. Eso es que más aperitivo que ese. ¿Y lo mataron? Sí. Se ganó 30 para millones. ¿Para que le volviera la plata al Estado? No, espere esto. El tipo se ganó 30 millones de euros en la lotería. Sí. Y entonces, bueno, fue a... Por eso digo que es aperitivo e ídolo. Y entonces le dijeron, bueno, usted puede, como usted nos ha contado acá, usted puede mostrar su identidad o no cuando reciba el cheque, pues, que lo acredita como ganador de la lotería. Y el tipo dijo... Yo me voy a disfrazar. Y se puso un disfraz, como un traje amarillo, con una cabeza de felpa, como si fuera una gota, con ojos y tal. Un disfrazado. Entonces le dijeron, ¿y usted por qué decidió disfrazarse? En vez de, pues, el anonimato. Y dicen, porque yo voy a reclamar esta plata, pero yo no quiero que mi familia deje de trabajar. Ni mi esposa, ni nada. Yo creo que, yo no les voy a decir nada, de hecho, a mi esposa y a mi hijo, porque seguramente si ellos saben que tienen 30 millones de euros, no van a trabajar duro pensando en el futuro. Se fue con su cheque. Visionario. Y adiós. En su casa nadie sabe que tiene 30 millones ídolo. De euros. Ídolo. Quiero ser su amiga. Igual a Nicolás, que piensa dejar desheredada a la hija. Ídolo. Sí, Nico, no. A sí, mujer, no. A trabajar. Bueno, ¿y tú, Michelle? Bueno, mañana se van a llevar a cabo los premios Latin Grammy. Sí, desde Sevilla. Y tenemos, y es la primera vez, ¿no? Entonces, sí. Es la primera vez que estos premios se hacen en un lugar. Es gringo. Es gringo. Pero sí. Y se había anunciado, de hecho, fue como la gran sorpresa de que se iban a hacer por primera vez fuera de Estados Unidos. Siempre ha sido New York, Los Ángeles, Las Vegas. De hecho, Las Vegas es el siguiente año, ¿no? El del 2024. Pero espera, eso empezó primero en Los Ángeles. Sí, primero fue en Los Ángeles. Luego se pasaron a Miami. Y después, durante muchos años, fue a Las Vegas. Sí. Muchos años. Pues vuelve a Las Vegas el otro año, pero este año, digamos que todo el mundo y sobre todo los españoles están celebrando que por primera vez pues se va a realizar en Sevilla. Y pues es, digamos que para los colombianos, pues bastante importante porque de los 10 que están como liderando las nominaciones, pues 7 de ellos son colombianos, una que no podemos nombrar en este programa, pero de los que sí podemos nombrar. Ni siquiera se puede nombrar una. Hay otro amigo, hay uno que es amigo de la casa, que es Carlos Vives. Maluma está liderando también nominaciones, está Fonseca, bueno, y favoritos míos, yo creo que Natalia Lafourcade me parece que es una gran artista y va también nominada. Y bueno, también anunciaron Karol los presentadores. Giro, ¿eh? Karol G también. De hecho, perdona. Sí, la podemos nombrar. A Vives lo nominaron hace poco al Grammy Anglo por su disco Escalona. Sí. En una de las categorías tropicales. Sí. Pues de presentadores vamos a tener a Paz Vega, que ya había estado, ya Sebastián Yatra, pues también colombiano. Dana Paola se estrena como presentadora y pues Rosalind Sánchez, que también ya había estado, son mañana. Van a estar, lo pueden ver en vivo por TNT a las 8:30. Y esa propaganda tan buena, y esa propaganda, Dios mío. Dios mío, ¿qué pasó ahí, Nico? No, no importa, está bien. Pues va que sepan dónde venga. Yo, desafortunadamente, me lo voy a perder. No sé. Nico, ¿usted lo grabaría y me lo presta? No, es que sabe que ando como en vainas, ando ocupado. Pero les tengo un dato importante, y es que Andrea Bocelli va a tener presentación en vivo. Y esta no noche, me digas, ahora sí, ya suspendo todo lo que tenía. Por así tampoco tengo una sola ocupación de ahora en adelante. Pero me es da que pena, pero pida chistoso, permiso. Porque pida va a estar permiso Maluma a Nicolás también para no ir al programa suyo. A ninguno. Y les cuento algo: el premio que es Persona del Año, que es como la celebración que hacen para celebrar la trayectoria de alguien, este año eligieron fue a Laura Pausini. Sí. Bueno, listo. Ya está más que completo el informe de los Grammy. ¡Nico! Dile sí a una Navidad con toda. La siguiente canción es, en los originales, es presentada por WOM. Vamos ahora con dos hermanos, Jermaine y Michael Jackson. Esta es una canción que hicieron juntos, que después hizo un cover Robert Palmer, pero esta es la original de un disco de Jermaine del 84. Esto se llama Tell Me I'm Not Dreaming. Paradise. Oh, are you? WOM tiene una razón más para que le digas sí. Pégate al plan con postpago WOM. Ahora por solo 29.990 pesos mensuales. Puedes darle una línea adicional con los mismos beneficios de tu plan a quien quieras. Sin importar qué plan postpago tengas, puedes sumar 3 líneas adicionales y todos quedan con las mismas gigas, minutos y apps de tu línea principal. Pásate ya. Visita nuestras tiendas o llama al 302-555-5555. WOM. ¡Vamos con toda! Válido del 1 al 30 de noviembre de 2023 por 12 meses. Con validación crediticia. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche. Una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con los ganadores primero del Twitter de hoy, Nicolás, por favor. Sí, mire, al tema del día que fue, ¿cómo no te gusta que te saluden? Varios ganadores. Fernando, cuando llegan y me dicen Oli, y yo los miro con cara de voltearles la cara con una cachetada. Camilo Gutiérrez, soy abogado y a veces me encuentro con colegas que seguro no se acuerdan de mi nombre y me saludan con un doctorísimo y cierran el saludo diciendo ¿cuándo almorzamos? Dijo hijo de Zeus, se olvidó de los pobres. Vine de Freitas, no me gusta que me saluden en la oficina, entonces ¿qué? Bien, ¿qué se cuenta? Parrán de chismosos. Si me hablan así, démonos en la jeta y ya me estoy mamando. Florecita, 1897, odio cuando voy en Transmilenio y se sube un extraño donde dice, qué bueno es saludar y ser saludado. Gracias a los que contestaron. Yo no tengo por qué responderle el saludo a un extraño. Juan Pablo Sierra, dichosos los ojos, ¿dónde hago la raya? Bien para no preocuparle, hola, ¿cómo estoy? Ricardo Soto Zapata, hola campeón, ¿campeón de qué? O que me digan, hola maestro, maestro el del burro. Listo. Arepazo, mucha suerte, es doble. Sí. Pues toca refrescar las reglas. No sea justicia. Hablé hace poco de este juego, discutimos que si era niño o niña, resultó que el protagonista del juego es un niño, pero el nombre es una niña, la leyenda de Zelda. Tears of the Kingdom es el último juego de esta franquicia que está nominado a Juego del Año. Es el juego más ambicioso de la franquicia de Zelda. Se llama Zelda, The Tears of the Kingdom. Es el más ambicioso que ha hecho Nintendo en toda su historia. Primera pregunta, ¿cuántas copias del juego se han vendido a nivel mundial? A ver. Yo lo tiré la semana pasada, el total, y ustedes deben pensar en lo que hablé. Y la empresa. Vamos muchachos, 20 segundos, ni un punto más. Se acabó. Ay, no alcancé. No alcanza. Menos 2 para Michelle. No alcancé. En los originales. La correccional. Nicolás, perdón, correcto. Carl, ¿tienes respuesta? A ver. ¡Al infierno! Ya, menos 2. Correcto. Orlando, 30 millones. Nicolás, 30 millones. Ninguno gana punto. La respuesta es 20 millones. El arepaso le quitamos 2 punticos a Michelle. Recuérdenlo, ¿no? Para que lo anotemos. ¿Nadie ya tiene los puntajes o sí? Sí. Ah, tú los tienes. Carl, ¿cómo queda? También. Y a Carl. Yo tengo menos 11. Orlando, 5 puntos. Cuidado. Nicolás y Carl van empatados con 5 puntos cada uno. Yo creo que hay desempate. Segunda pregunta. ¿Cuántas horas toma completar el juego en su totalidad. ¿Cuántas horas toma completar el juego en su totalidad con todas las misiones principales y secundarias? Sé que no es fácil, pero pues contestar. Quedan 10 segundos. Michel Arévalo, 32 horas. Nicolás Samper, 38 horas. Orlando Rivera, 65 horas. Carl, en los originales, El Dorado. Esa no es la respuesta. No, pero menos dos para Michelle y para Carl. ¿Por qué menos dos? Los originales. Esta es la más bajita. A menos uno para ti, menos uno. Corrección. No, a menos uno para ti, corrijo. Menos uno. Corrected them, sir. El Dorado. And when my wife tried to prevent me from hermanito, hermanito. Es que El Dorado. ¿Tú eres simpático o no? Muy bien, muy bien. Ayer muy bien. Ayer. La respuesta correcta es 112 horas. ¿Qué? Ser. Uy, yo dije la mitad. No, parece que es dificilísima la vaina y buenísima. 102. Bueno, ¿cómo queda el aripazo? Yo tengo menos 12, Carl tiene 3 puntos, Orlando no tiene punto, Nicolás tiene 5 puntos. ¡Nico! ¡Lo logramos! Recuperamos el liderato. ¿Quién lo manda a largarse en la mitad del programa? Dígame, ¿quién lo manda a largarse? ¿Quién lo manda a largarse, Nico? Dígame. ¿Culpa de quién? De acuerdo. Pero si él respondió, no es culpa de uno. Uno trata de ayudar, pero tampoco que le pidan cosas imposibles. Ahora, recuerden, para él es que ustedes me obligaron a hacerlo doble. El infierno, dijo así. ¡El infierno! Bueno. Así llegamos al final. Mañana otro buen programa a las 5 de la tarde. Ojalá la pauta no baje. No. Gracias. Chao. Los originales fue presentado por el Teatro Colsubsidio, un espacio de puertas abiertas para vivir el arte y la cultura en Bogotá. Regalar sonrisas, de reunirnos a compartir con nuestros seres queridos. Y la familia de RCN sigue acompañándote para que la magia de la radio continúe iluminando nuestras vidas. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una captura de pantalla de un supuesto correo enviado por el Centro Cibernético Policial, en el cual, con ocasión de los recientes hackeos a varias entidades del Estado, solicitan no abrir correos provenientes de MinSalud, SuperSalud y SIC, ya que pueden ser robados los datos personales y financieros. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Si bien varias entidades del Estado fueron víctimas de un secuestro digital de información durante el mes de septiembre, según una comunicación del Centro Cibernético Policial en sus canales oficiales, el correo que aparece en la imagen viralizada no existió y se trata de una suplantación. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Este domingo, encontrémonos con las historias que inspiran. Conoce los impactantes casos médicos de los famosos en Historia Clínica, a las 8 de la noche. Me dijo, si nosotros hubiéramos hecho esto, Superman habría salido. Y descubre los detalles que nadie conoció sobre la vida del ídolo del fútbol, el Tino Asprilla. No nací para perder, a las 9 de la noche. Ese gol me pareció ni una obra de arte. La pelota la dejó ahí colocada, no es que pateó al arco, ¿entendés? Lo mejor de los domingos está en las noches de RCN. Encontrémonos, canal RCN.

oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Destination is the brightest star. I didn't know that you would be jamming into the big.